cada tanto. O sea, por lo general lo hacen en precarnavales, todos los viernes de precarnaval. O sea, desde que se acaba la Navidad hasta carnaval, todos los viernes. Y eso viene bastante. Y en el año lo hacen 3, 4, 5 veces, dependiendo de la ocasión. A veces, por lo menos hoy no sé por qué lo están haciendo y se programa y lo hacen. Pero quedan chévere. Por ejemplo, un poco de músicos y comienzan a tocar y tocan.